¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, este es el segundo experimento que estoy haciendo con el Mac. Estoy con Mac OS, como podéis ver aquí. Estoy con el Mac OS. Tengo este adaptador. Este adaptador que tiene la antenita del escritorio. Esta es el cable de la webcam. Y luego tengo aquí en el puerto HDMI que tiene adicional, a ver si se ve mejor así, tiene un puerto HDMI adicional, pues tiene un monitor externo que es este de aquí, que lo tengo como monitor adicional. De hecho, ahora mismo, digamos que el PC de sobremesa no lo estoy utilizando mucho, porque estoy básicamente produciendo varios documentos de texto de este verano, que son como mi terapia ocupacional, y los estoy escribiendo íntegramente en Pages. Bueno, mi estimadísimo amigo Ángel me dice que el vídeo de ayer que subí no lo vio, no se veía, que no lo pudo ver, no sé por qué. Estoy grabando con OBS, OBS graba en MKV, y luego yo lo tengo que pasar a MP4. Seguramente OBS puede pasarlo a grabar en MP4. Seguramente. Tengo que probarlo. Y os recuerdo que estoy con la Beta 2. La Beta 2 que está pensada para Apple Silicon. Ayer la CPU tenía unos. Un tre un rondaba el 10% de uso. Ahora está en un 13% de uso. Bueno, este es el vídeo que grabé ayer, que la verdad que no se ve, la verdad que no se ve muy allá, no se ve muy allá, es decir, lo que es la cámara de vídeo, es que la cámara de vídeo frontal del Mac y este Mac, el MacBook Pro, tiene una cámara creo que algo mejor que el MacBook Air, aún así no me termina de convencer. Y la cámara que estoy utilizando, que es esta webcam, esta cámara es una cámara que compré en Amazon. No sé, os la voy a enseñar aquí. A ver si os puedo enseñar el modelo de cámara. Es este modelo de cámara, mirad. Este modelo de cámara que vale 21 euros. De hecho, he comprado algunas webcams chinas en AliExpress que me han salido muy malas. De hecho, yo creo que tienen problemas con el firmware. No van bien. Pero esta cámara, Rofi Webcam Full HD. Esta cámara me está dando un resultado buenísimo. Y la estoy usando como cámara de videovigilancia. Y la estoy usando ahora también para grabar. De hecho, cuando salga, si me doy una escapada de algunos días, cosa que está por ver, voy a utilizar esta cámara en lugar de la cámara frontal del Mac porque me está dando un resultado muchísimo, muchísimo mejor. Otra cosa que tengo que hacer es ver lo de si grabo directamente con MP4 porque entonces no tengo que hacer el postproceso, ya que tengo una aplicación que es esta aplicación de aquí, que es una aplicación de esta gratuita. Ya cuando tienes una aplicación que se llama Free, pero bueno, esta es una aplicación de conversión sencilla y gratis que no tiene publicidad, que bueno, me parece bastante interesante. A ver, obviamente ahora mismo tengo un poco ese efecto novedad con el Mac, pero también me está sirviendo como banco de pruebas. Como banco de pruebas para hacer esa prueba. Mirad el angular que tiene esta cámara. O sea, hay muchas cámaras baratas que tienen un angular más reducido, pero esta tiene un campo de visión bastante interesante. Lo cual, para un vídeo como este, que es un vídeo para Odyssey, me parece bastante curioso. Mi idea también es, ya que vendí el MacBook Air, lo vendí a un querido amigo al que mando un cordial saludo. Vendí el MacBook Air y compré el MacBook Pro, que es un MacBook Pro, pues algo más potente. Os voy a enseñar el. el Mac que tengo, el Mac Pro que tengo es el de 14 pulgadas del 2021, chip Apple M1 Pro, tiene 16 GB de RAM, que eso me atrae, y luego tiene un disco de 500 GB. Yo pero no sé por qué pensaba que era 1 TB. En fin, 500 GB de almacenamiento flash, que tiene el equipo. Estoy muy contento con él. Entonces, bueno, la idea sería también, sobre todo desde que pude utilizar Obsidian, que estoy por comprar la aplicación de pago, aunque ahora estoy utilizando Pages para escribir mi diario. Claro, para mí Pages me interesa mucho Pages porque me permite, entre otras cosas, insertar imágenes de forma mucho más cómoda que en Word o que en cualquier procesador de textos online. Quizá os parezca un poco irónico, pero la aplicación que yo más utilizo es precisamente el... A ver, vamos a ver, ¿y si pongo la captura, la front cam? Aquí. Lo que más utilizo es, fijaros, la cámara frontal es que no es... O sea, no está mal. Quizá la luz no le haga justicia, ¿vale? Quizá la luz no le haga justicia. Pero... Uf, no me... Claro, y porque tengo la ventana allí. Entonces, si la pongo aquí, quizá no me haga justicia. Luego haré otras pruebas con la webcam para ver qué tal. Así que la idea es probar el Mac, que tiene almacenamiento, que tiene RAM. Me alegra saber que poco a poco van migrando aplicaciones para Apple Silicon. Se nota cómo ese mercado estadounidense, pues quieras que no, va presionando para que los desarrolladores pues vayan migrando sus programas para esta gama de procesadores. Esto va a hacer, pero vamos, sin ningún género de duda, que primero Microsoft se ponga las pilas. De hecho, ayer salió una noticia de Microsoft y cómo están impulsando, pues creo que una emulación de ARM, pues bastante más potente para poder utilizarlo. Sigue habiendo el proyecto Volterra, el PC de Microsoft con procesador ARM. Visual Studio aterrizará pronto en ARM. Windows 11, la apuesta definitiva de Microsoft por ARM. Bueno, y es que Windows 11 ya tiene la emulación. Pero claro, no necesitamos... O sea, está bien que haya emulación para ARM en Microsoft. Pero claro, todas las aplicaciones emuladas van más lentas. A ver, yo estoy contento cómo funciona OBS en mi Mac, en mi Surface Pro, pero faltan, yo creo que faltan dos cosas. Primero, procesadores mejores que los SQ1 y SQ2, que no están mal, y una optimización mayor. Una optimización mayor. Si Microsoft consigue que se integre Android con ARM, habrá ganado una partida total. De hecho, tener aplicaciones, yo es una cosa que todavía no entiendo. ¿Cómo es posible que un sistema operativo, cómo es posible que un sistema operativo como Android, tío, un sistema operativo como Android no tenga equipos de escritorio en condiciones? En Android tenemos de todo, tenemos el entorno, tenemos las aplicaciones que funcionan bien, tenemos los Snapdragon que son una brutalidad y otras gamas más baratas, o sea, tenemos variedad. ¿Por qué? ¿Por qué Google Chrome? Tenemos escritorios, Huawei tiene su propio escritorio con aplicaciones ventanizadas, Samsung Dex tiene su propio escritorio ventanizando aplicaciones en Android. Sigo sin entenderlo, ¿no? Las noticias de Microsoft, sí, hay mucho ruido, ¿eh? Hay mucho ruido, ¿no? Microsoft quiere pasar a ARM. ¿Cómo me molesta lo de aceptar de las cookies? La transición a ARM. Sí, proyecto Volterra. Proyecto Volterra que creo que han hecho un hardware para desarrolladores, ¿no? Dice, junto con el proyecto Volterra, Microsoft también está anunciando una cadena de herramientas integral nativa de ARM de extremo a extremo para aplicaciones nativas de ARM. Esto incluye aplicaciones populares utilizadas por los desarrolladores. Hablamos de Visual Studio, VS Code, Visual C++, Modern, .NET, Java, Classic.NET, Frameworks. Hola, hola gato. ¿Vienes? Estás de mal humor, o sea que cuidadito, ¿eh? Presento a mi gato para aquellos que no. Mi gato Curro que está, le afecta el calor y ahora está de mal humor. Creedme que lo conozco. Este es Curro. Si ya no aguanta mucho, es que está de mal humor. Bueno, volvemos. Queremos que cree aplicaciones de inteligencia artificial nativas de la nube con ARM64, Visual Studio nativo, soporte .NET, etc. Ojalá. Ojalá. Ojalá, yo estoy muy contento con la Surface. El otro día le enseñé la Surface a un amigo y claro, es un PC delgadito, una tablet muy chula y tiene Windows. Y tiene Windows. Entonces, jolín, es que tienen par yo creo que Microsoft tiene parte de la batalla ya ganada. Vaya porquería de noticia, en fin, vaya enlaces asquerosos. A ver, voy a hacer una búsqueda un poquito más refinada. Vamos a poner algo de la última semana, porque lo que leí. Vale, esto es lo que leí en Shataka. La idea de Microsoft para hacer despegar Windows 11 ARM va más allá de la emulación. Así es ARM64F. ¿Qué es ARM64F? Un emulador compatible. Una nueva forma de construir aplicaciones para Windows 11 en ARM. Con las últimas herramientas de Visual Studio, en previsualización y con el programa de Windows 11 Insider, serás capaz de sacar ventaja a ARMC de manera incremental. Bueno, el problema, pocas aplicaciones compatibles. Me decía este amigo que alguien de la iglesia a la que él está, precisamente un ingeniero, se compró una Surface Pro X. Pero la terminó vendiendo desesperado. ¿Qué es lo que ocurrió a esta buena persona? Pues seguramente es que se compró la Surface Pro X, o bien ignorando que era una Surface Pro X, o bien con un optimismo enorme de, bueno, seguro que no voy a notar tanto la ausencia de aplicaciones para ARM. Yo con mi Surface Pro X me metí en el programa de Windows Insider precisamente para poder tener esa emulación, que funciona bastante bien. Por lo pronto, los desarrolladores ya pueden ir trabajando con ARM64EC para adaptar sus aplicaciones a ARM o parte de ellas con Windows Insider SDK y Visual Studio Preview. Los usuarios, por nuestra parte, podríamos ver la llegada de más aplicaciones nativas para Windows 11 ARM, una plataforma prometedora, pero que a la hora de trabajar o jugar presenta problemas. Hombre, me gustaría que, por ejemplo, tuviera Steam. Me gustaría. Bueno, a mí básicamente lo que me gustaría es tener OBS. Porque yo ya tengo Obsidian, ya la tengo. VLC, la tengo. Mi navegador es Microsoft Edge. O sea, ya en Windows, el navegador que utilizo no es Google Chrome, sino Microsoft Edge. En fin, que Microsoft ha hecho que los desarrolladores tengan ya herramientas para lanzarse a Windows ARM. Claro, mientras tanto, los de Apple tienen dos cosas. Tienen la batalla ganada por los dos lados. Por un lado, tienen un SoC potente. Desde mi punto de vista, el salto de M1 a M2 no está del todo justificado por lo que he leído, aunque sí es cierto que aumenta el rendimiento bastante, creo que un 20% en algunas cosas, pero digo que se ha hecho rápido el salto de M1 a M2 por otra razón, porque todavía la gente no ha descubierto la capacidad que tiene M1. Yo aquí tengo un M1 Pro, que es un M1, pero más grande, con más potente. Y número 2, macOS funciona muy bien. Tiene algunas cositas que me molestan macOS, pero macOS tiene algunas cosas como el multigesto, cosa que a mí me parece pues esencial. Es decir, a mí el hecho de tener estos cambios de escritorio, esto me parece cómodo, maravilloso, útil. Ahora voy a salir, que hoy va a hacer un día de calor inmenso en Madrid. Y vamos a estar fuera, vamos a estar sobre todo en un centro comercial. Y yo me voy a llevar el Mac en la mochila, un equipo que es resistente, pero un equipo que me pueda aguantar 2 o 3 días la batería. O más. Y en reposo, ni te digo, lo puedes dejar varias semanas y no desciende la batería. Es decir, mi Surface Pro X, en ese sentido, mejora un abismo el modo suspensión de la Surface Pro 8. Mejora la batería de la Surface Pro 8. Pero mi Mac, mi MacBook Air que vendí con M1 y mi MacBook Pro con M1 Pro siguen estando muy por delante, pero muy por delante de lo que yo veo en la Surface. Con lo cual, Microsoft todavía tiene la batalla bastante perdida. Era de esta noticia. Windows 11 on ARM. En ARM, algunas cosas las traducen. Recibe un aumento de rendimiento gracias a ARM64F. Bueno, este parece que sabe algo más de lo que habla. Microsoft ha implementado ARM64F a Windows 11 con ARM, que proporcionará un aumento en el rendimiento de muchísimas aplicaciones. Ah, bueno, claro. No es lo mismo una aplicación emulada que una aplicación nativa. Obviamente. Claro, y aquí lo dice, el resultado es que a diferencia de las aplicaciones x64 emuladas, los usuarios podrán ver ya una mejora sustancial en el rendimiento de las mismas, mientras que los desarrolladores podrán ver de forma instantánea los cambios de rendimiento entre una versión y la otra. O sea, bueno, esto lo veo yo incluso con mi Mac. OBS emulado pone el procesador a un 30%, OBS nativo, y eso que es una beta, está en un 10%. Ahora mismo estoy en un 10%. Mira, esta es la página de Microsoft. Get started with ARM 64EC. Prerrequisitos: tener la última construcción de Windows 11 SDK. Bueno, bien, bien. Bueno, Microsoft, espero que funcione así, pero no sé yo, ¿eh? Espero que funcione así, pero no sé yo. Bueno, sabéis que estoy en Odyssey, ¿eh? Bueno, si estáis viendo este vídeo es porque estáis en Odyssey, porque a lo mejor pongo este vídeo. Ayer hice una cosa, y es que hice una cosa que lo he copiado de Lobo Estepario. Si sabéis el canal de Lobo Estepario en YouTube, se llama Lobo Estepario Difusión, creo que se llama así. No sé si hay algo por aquí, vamos a ver. Mira, aquí un vídeo de Camionero Geek. Ah, mira, claro. Ahora entiendo por qué. La verdad es que este vídeo de Camionero Geek está súper chulo. Este es un equipo que ha caído en sus manos, un mini PC que tiene una pinta súper buena, 8 GB de RAM, 256 SSD. Joder, que está muy, muy interesante. Qué pena que ya tenga. Es que tengo dos equipos de estos. Tengo el que voy a utilizar en la iglesia y El que voy a utilizar en la iglesia y el otro, el que tiene mi esposa, que no lo uso yo, pero. Bueno, vamos a ver si está por aquí, lobo. ¿Dónde estás, lobo, lobo, lobo? Mi gato pidiéndome. ¿Dónde está, lobo? Bueno, lo voy a buscar aquí, venga. Lobo estepario. Es este, el lobo estepario difusión. Si os fijáis, este es el canal de Lobo Estepario en YouTube. Ahora, si nos vamos a Odyssey y nos vamos a dentro de Odyssey a Lobo Estepario. Este no es. Es. Lo tengo aquí en siguiendo. Es este, el lobo estepario difusión. Veis que muchas veces tiene dos vídeos. Por ejemplo, este de aquí, lobo estepario, la necesidad de creer del pueblo español. Duración 6 minutos 5 segundos. Y luego tiene otro vídeo que se llama igual, lobo estepario, la necesidad de creer del pueblo español. 11 minutos 40 segundos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que esto es un fallo del que lo sube, que es que él sube a YouTube la versión mutilada y tiene replicado YouTube en Odyssey. Por eso cada vídeo que sube a YouTube se replica en Odyssey. Pero claro, como a YouTube sube una versión mutilada más corta, más reducida, que al final pone, si quieres ver este vídeo completo, vete a mi canal de Odyssey. Pues tiene los dos vídeos. Como no te fijes en los tiempos, pues puedes terminar viendo el vídeo mutilado en Odyssey, diciendo, ve este vídeo completo en Odyssey. Y tú dices, pero si ya estoy en Odyssey. Bueno, pues ¿por qué has replicado ese vídeo? Bueno, pues eso mismo lo voy a hacer yo. Bueno, ya lo he hecho yo, pero bien. Es decir, si tú ahora te metes en mi canal de Vidas en Red, pues veréis que tengo, por ejemplo, este vídeo de 2 minutos que grabé ayer, que me dijo Tolo, oye, se ve muy bien. Este vídeo lo grabé con la cámara frontal de la Surface Pro X. Bueno, pues estás viendo este vídeo donde yo estoy aquí hablando de retroinformática, bla, bla, bla. Y entonces llega la mutilación. Este vídeo sigue en Odyssey y si te metes en las notas de vídeo, pues dice, accede al vídeo completo en este enlace. Bueno, pues esto es una cosa que voy a hacer, me da más trabajo. Dice Dover Into, dice, jaja, buena manera para mandarnos para Odyssey. Bueno, pues allá vamos. La cuestión es, ¿habéis ido a Odyssey? Vamos a ver si habéis ido a Odyssey. Bueno, sí, habéis ido a Odyssey porque normalmente en Odyssey tengo Refrigeración pasiva. 10, 12 vistas y ahora tengo 94 vistas en Odyssey. Bien, me alegro. Algunos se preguntarán, y converso, ¿por qué estás usando Odyssey? Pues muy sencillo. Porque como decían los de Odyssey el otro día, YouTube es un puñetero gulag. YouTube es Alemania del Este. YouTube es Corea del Norte. YouTube es como Twitter. Es una dictadura arbitraria donde te promocionan un canal, te quitan un canal, te mutilan un canal, te censuran un canal. Si lo tienes monetizado, que yo no tengo monetizado YouTube, te lo desmonetizan y no tienes posibilidad de reclamar. Es decir, primero, no hay libertad de expresión real. Es decir, tú no puedes utilizar ciertas palabras. Yo no digo que ahora te dediques a poner aquí, yo qué sé, a grabar una paliza y ponerla o poner algo ilegal. No digo eso. Lo que digo es que en YouTube, si un número suficiente de gente decide bloquearte el vídeo, te lo bloquean. Te quitan el vídeo, te quitan el canal. Si utilizas ciertas palabras que no les gusta a alguien, te quitan el canal. Entonces, hay que huir de YouTube. Amigos, huid de YouTube. Y luego también, por supuesto, hay un pequeño componente de venganza personal. Es decir, mirad, YouTube, al igual que Facebook, ha estado inflando la publicidad. Es decir, Se supone que YouTube paga un porcentaje, y esto se ha demostrado también con Facebook, paga un porcentaje al creador de contenido. ¿Ok? Pues en algunos casos YouTube ha cobrado mucho más por ese contenido, pero no ha sido justo a la hora de aplicar ese porcentaje. YouTube ha cambiado aleatoriamente el prorrateo de beneficios beneficiando a los grandes. Y mucha gente en su momento se quejó, ¿os acordáis? Gente que decía, jolín, pues he dejado de vivir en casa de mis padres porque yo estaba ya creando contenido para YouTube, pero ahora con las nuevas normas, pues ya no me da para vivir. Cambiaron los criterios. En el mundo de los negocios, y YouTube son negocios, tú no puedes cambiar las normas si quieres que te respeten. Si quieres que te respeten, no puedes cambiar las normas así como así. No es justo. No está bien. Así que bueno, todos a Odyssey, amigos. Odyssey mola. Odyssey es la libertad. Y cuanto más gente estemos en Odyssey, más contenidos habrá, más variedad habrá y más libertad habrá. Por cierto, Odyssey permite hacer directos. Yo no sé por qué. De hecho, tengo tiempo ahora. A ver si me da tiempo. Tengo tiempo ahora. Voy a ver si soy capaz, si puedo hacer un directo. Los directos en Odyssey todavía tienen que mejorar. O sea, yo no digo que Odyssey sea perfecta como plataforma. De momento yo no tengo publicidad. No sé si meterán publicidad. También tiene un sistema de recompensas donde hay una criptomoneda que puedes utilizar para ayudar a tus creadores de contenido. Y eso mola, eso está bien. Pues bueno, si os parece bien, voy a dejarlo aquí, amigos. No sé si os gustan estos vídeos. Recordad que tenéis vidasenred.com, vidasenred.com, que es mi blog, donde voy publicando. Y de hecho, este verano tengo bastante material que estoy publicando, que lo suelo publicar en mi canal de Telegram. Sabéis que tengo un canal de Telegram de difusión, ¿no? Esto lo podéis ver en los... En las notas del podcast. Voy a poner aquí. Este es mi canal de Telegram, que yo lo utilizo como si fuera mi propio Twitter. Es decir, hay cosas, por ejemplo, aquí, en mi canal de Telegram, he compartido, que se llama Isla Difusión, que hay 403 suscriptores a los que amo y abrazo desde mi presidencial morada. He subido los distintos documentos fundacionales de Vidas en Red. Con lo cual, aquí tenéis un montón de archivos. Además, subo contenido que no subo ni a Twitter ni a YouTube. Por ejemplo, os va a servir para estar al día de cada vez que subo un vídeo a Odyssey o a YouTube. Os aviso, aunque ya YouTube lo estoy abandonando. Y a veces subo audios y vídeos que son solo para vosotros. Por ejemplo, este vídeo que veis aquí, pues es un vídeo que voy subiendo. Con lo cual, realmente mi red social de Vidas en Red, donde yo subo contenidos, donde aviso noticias y donde creo contenido específicamente para Telegram, pues es este canal de Telegram donde vais a ver mucho contenido inédito y contenido especial. Es gratis, no estoy cobrando por esto. Es decir, que... ¿Por qué? ¿Y por qué? Y alguno pregunta, ¿y por qué no te dedicas a Twitter? Mira, Twitter es basura. YouTube es basura. Son basura. Telegram me parece una plataforma mucho más libre que cualquier otra cosa. Yo en Telegram puedo subir archivos, puedo subir lo que me dé la gana sin limitaciones. Y como manera de incentivaros a vosotros a que me sigáis en Telegram, en este canal de Telegram, pues os pongo vídeos que grabo a diario y que no vais a ver en ningún lado. Mirad, esto fue ventas en red, cuando estuve vendiendo varias cosillas, que ya las he vendido todas. Así que mucha gente lo que hace es que tiene un canal solo para suscriptores, es decir, a la gente que paga dinero en Patreon, pues tiene un canal donde mete a esos suscriptores de pago. Yo no, yo os tengo a vosotros ahí, no hay coste adicional, así que en las notas del vídeo, pues tenéis el enlace a Telegram. Eso sí, es un canal donde yo solo hablo, es decir, no hay charla. Hay otro canal de charla que lo tengo cerrado porque hay 400 también y pico personas, y aunque solo hablan unos 20 personas, pero quiero decir, ahí yo apenas participo. En ese canal hablan los seguidores de Vidas en Red, los isleños. Así que bueno, dejamos aquí la grabación. Si os gusta este tipo de contenido, decídmelo. Hasta pronto.